dirá si tengo la razón. Él sabe esperar sin prisa ni rencor. Ya ves, mi ilusión quedó muy bien atrás, que nunca imaginé lo que me sucedió, que nunca te importó lo que yo te di. Me hiciste muy mal, pero al fin aprendí. Y yo seré muy feliz. Y yo, olvidándome de ti, esperando un nuevo amor para vivir. Que nunca imaginé lo que me sucedió, que nunca te importó lo que yo te di. Me hiciste muy mal, pero al fin aprendí. Seré muy feliz. Y yo, olvidándome de ti, esperando un nuevo amor para vivir. Y yo seré muy feliz. De ti, esperando.